Este año las noticias empiezan a girar a las 18. Vuelve el noticioso de la tarde de Radio Roja. Desde el lunes 18 de marzo, Rotativa Roja. Parte informativo de noticias en construcción colectiva y giratoria. Rotativa, rota gigante, rota motore, rota que va. Un'ora, un minuto, un instante, ti porta di qua, poi di là. Escuchalo por radioroja.com.ar de lunes a viernes a las 18 horas.